Es como todo. ...11:25 de la noche arranca el Plan Canje de Es Como Todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet, la picada y los músicos invitados, la música, por supuesto. Y hoy estamos con un gran cantautor, el señor Zambayoni. ¿Qué tal, Zambayoni? ¿Cómo te va, viejo? ¿Bien? Noches. Muy buenas noches, muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos. Te agarró el corso, ¿no? ¿Cómo? En este tiempo de carnaval, te agarró el corso. Me agarró el corso acá afuera, sí, veníamos tratando de encontrar la esquina, y encontramos la esquina, y encontramos la esquina con un montón de gente. Sí, sí. Y la otra esquina también con gente. ¿Vos dijiste, y chao, ¿cómo, qué promoción que le dieron? No, me estaba dando cuenta que era por otro motivo. Cuando y, te empezaron a mojar. Sí, de hecho, bueno, dejamos el auto como a 25 cuadras, caminamos hasta acá, y en esas 25 cuadras nos tiraron con los pomos varias veces. Terminamos comprando un pomo y defendiéndonos, dejando ciego a varios niños, lo cual es muy peligroso, porque si tenés un pomo ya sos parte de la batalla. Sí, entonces no podés jugarla de neutral. Claro. Entonces sí, pues, sí. Y llegamos hasta acá empomados serían. Básicamente una muy buena manera de llegar a un programa empomado, ¿no? ¿En qué andas, Zambayoni? Estás presentando el último disco, ¿no? Estamos presentando Los Años Locos, que salió hace ya finales del año pasado, y lo presentamos el 28 de marzo, ahora en Niceto. Sí. Ahí arranca la gira, que es con la banda y con los temas nuevos, más los temas que tocamos habitualmente, una mezcla, que arranca en Buenos Aires, sigue en Rosario, bueno, después Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, La Plata, Lomas, otra vez Buenos Aires, Bahía, qué sé yo, Montevideo. Mm. Digo, hasta el último fin de semana previo al Mundial vamos a estar tocando. Ah, bien. Y durante el Mundial ya fue pensado, ¿no? Fue pensada la cosa esa. Absolutamente, no hay ningún detalle futbolístico que se me escape cuando sea por Olimpo o sea por el Mundial, en este caso por el Mundial. ¿Por Olimpo? ¿Usted de Olimpo? Yo soy fanático de Olimpo. Claro. ¿Cuándo jugó? Fue un jugador frustrado en realidad. Sí. Y esa es una pregunta de hasta cuándo jugaste, cuándo empezaste con la música, si fue. Él jugaba cuando era chiquito, en las inferiores. ¿Las inferiores de Olimpo? Es verdad, sí. Y le quedó ahí, acá. Jugué séptima, octava, sexta, ahí. Y después, no, pero la música me dediqué después, en realidad. Hasta ni siquiera podría estar bueno decir que dejé la carrera futbolística por la musical, pero ni siquiera fue así, ¿no? Dejé porque el técnico se empeñó en que yo la deje. ¿De qué jugaba Zambayoni? A ver si ahora te acordás de mí. De win derecho. ¿Win derecho? De win derecho. Hoy dicen que yo no hay más win. Usted sería uno de esos. Yo soy uno de los, pero claro, los pocos que quedamos. Estamos un poco más lentos, pero la intención del win derecho sigue estando intacta. Sí, está ahí, la paralela. Y mañana jugamos contra Boca, ¿verdad? Mañana jugamos contra Boca. Nosotros jugamos contra Olimpo también. ¿Usted es de Boca? De Boca. Bueno, pues sabes que Bianchi tiene una maldición que nunca le ganó Olimpo. De verdad, es una cosa rara. Bianchi de esta vuelta vive. No, pero tampoco nunca. Es una historia rarísima. Le ganó todo el mundo y Olimpo no. Entonces, de hecho, el hijo le dijo una vez: che, nunca le ganas a Olimpo, como dando por tierra con los grandes logros, porque faltaba ese. Y lo entiendo. Y lo entiendo, sí. Por eso lo trae a colación, claro. Sí, mañana igual vamos a empatar. Y decías esto, bueno, puedo meterme en fútbol, básicamente la pelota es cuadrada para mí. Entonces me voy rápido. Y vos decías después de que dejaste de jugar al fútbol, ¿cuándo empezaste a escribir? Lo que pasa es que yo escribía poemas como todos los chicos, los adolescentes, de 13, 14 años, o casi todos garabatean, ¿o no? Yo sí, me mira todo como yo. No, yo sí, siempre escribí, pero bueno, yo después seguí escribiendo. Bueno, o son diarios íntimos, en uh-huh, muchos casos, sí, que no son para... No son para la propia persona que escribe, sino que se deja pistas para que los lea otros. O sea, ya ahí tenés un escritor que está intentando dejar una muestra para alguien más. Sí, y si no poemas, bueno, yo arranqué con eso. Que una mezcla también, ¿no? Porque los varones, en lugar de hacer un diario, en realidad la poesía funciona como diario también. Pues si las leo hoy me doy cuenta puntualmente a qué chica le escribía o qué me estaba pasando, claro. 3, 14 años, 15. Después con la guitarra recién a los 18, más grande. Sí. Y la agarraste con esa intención de, okay, yo escribo, voy a poner música a lo que escribo, o la agarraste para ganar fe de chicas en la playa y esas cosas que suelen agarrarse para lo que suelen agarrarse la guitarra. A mí no las chicas sí, pero la playa no me tentó nunca. ¿No? O la montaña también, pues. La montaña también. No sé por qué le agarré la guitarra. Mi abuelo tocaba la guitarra y tenía guitarra en la casa, y yo cuando iba a su casa, que era acá en Buenos Aires, por eso digo venía. Empecé a tocarle, qué sé yo, y me compré un librito en el parque. ¿Los Ricordi? No sé qué libro era, pero era un libro que vendían ahí en Plaza, en el Parque Lezica, que es el Parque de Rivadavia sería. Sí. Me compré un librito y empecé con los acordes ahí, sí. Una cosa extraña, pero esa es la verdad. Está bien. Bueno, algunos empiezan con profesor, obviamente, pero. No, me hubiera venido bien, pero no. No, después de muchos años haciendo canciones, muchos, novelas, toda la vez cuento novelas, canciones, todo mezclado. Y este proyecto que de canciones. Con la voz distorsionada y con un lenguaje raro o poco habitual en el 2006, 2005, por ahí. Claro, todo mezclado, qué sé yo. Todo bien, pero le fue bien. No. Bien es otra cosa. Bien es otra cosa, ¿no? Sí. Vos empezaste haciendo una voz en internet, en YouTube precisamente, ¿no? Empezaste haciendo eso. Una voz con las cosillas con máscara. Sí, pero es bastante raro, porque en la época que yo arranco con esas canciones, no estaba YouTube. Parece una mentira, pero YouTube es muy joven, tiene creo que 8 o 9 años. Y que es masivo, que la gente puede subir videos propios y no solamente consumir contenido ajeno, es todavía más nuevo. Debe ser, habría que buscarlo, pero 7 años, 6. Cuando yo arranqué, existía YouTube, pero no era una cosa masiva. Claro. La gente tenía que explicar qué era YouTube. De hecho, yo tenía canciones subidas a un blog. Ni siquiera un video con una imagen de una foto y la canción, que hubiera sido más práctico para poder mirar, sino que era un blog, tenés que descargar un archivo, no era online. No era streaming, tenés que descargarlo. Entonces, o sea, más valor tiene. No, más valor no, era otra. No, de hecho, era muy ventajoso al lado de lo que había pasado 3 años o 4 antes, cuando no tenías ninguna posibilidad. No, por supuesto, ahí sí. Ni en el interior menos. Y haces un show, tenés que pegar con engrudo las paredes, un cartel, digo, es imposible pasar un cassette grabado a otro, digo, era muy ventajoso en realidad. Ahora es más todavía, pero ya era una forma de promocionar cosas, ya era bueno, ¿sí? Y la idea de este vocabulario raro, malas palabras, las canciones, sí. ¿Se pueden decir malas palabras acá? Sí. Tiene muchísimas ganas de decir algo. De hecho, cuando toque, agarre la guitarra y toque, espero que no se censure. Pero voy a pensarla bien, porque no la quiero malgastar. ¿Sí? ¿Cómo surgió esta idea de usar malas palabras rotundamente, ¿no? Rotundamente, porque había yo soy medio, me gustan mucho las computadoras y los programas, siempre estoy atento a cosas que no me puedo comprar o que me cuesta entender, pero siempre las leo y me interesa. Y bueno, en esa época tenía un programita que era muy habitual para mucha gente, que distorsionaba la voz. La bajaba 4, los tonos que quisieras, pero hasta 4 tonos o 2 tonos la voz entendía y era una voz muy grave, claro, que hablaba todo el tiempo. Imposible de escuchar, ¿viste? Pero bueno, daba una cosa de voz ceremonial, ¿viste? Cuando hay una ceremonia pone una voz gruesa, porque para anunciar alguna cosa pone una voz gruesa porque da como una cosa de seriedad, ¿viste? Entonces yo cantaba con esa voz, cantaba con mi voz, la distorsionaba un poco. Y generaba una voz así muy grave que representaba algo así similar a la cita rosa, ponerle como Jaime Ross o qué sé yo. Y entonces poner malas palabras ahí era muy contrastante y era muy divertido el efecto. Claro. Tipo que viene cantando así: la libertad latinoamericana depende, y una barbaridad de golpe. Entonces chocaba mucho y daba mucha risa. Entonces empecé a hacer canciones para mostrar a los amigos de esa manera, varias. Sí, le da mucha espontaneidad. Varias. Claro, sí. A lo que estás diciendo. Sí, imagínate que no estás preparado para. No estás preparado para escuchar de golpe una. Esperás que hable de la revolución, ¿no? Que hable de otra cosa. Entonces así empecé con eso. Y cuando empecé a tocar en vivo ya no pude distorsionar la voz porque no se puede en vivo, es un quilombo. Entonces he cantado con mi voz que de por sí es una voz grave, pero no tan grave como la voz distorsionada. Y la repercusión fue inmediata, ¿no? No. Ahí tu, no, lo que pasa es que. El tema de hacer esos temas después, ir a la televisión. Bueno, ahí sí, eso sí. No, eso sí. Eso sí. Primero, más o menos, los amigos los escuchaban, les gustaban, se pasaban los links para descargar los discos o se copiaban los CDs, sí. Pero pasa que es muy diferente, porque después estuve en televisión abierta con una máscara. Uh-huh. Y eso sí lo suben a YouTube. Y tiene un montón de visitas todavía las canciones con la máscara. Y después empiezo con Basta de Todo, en el programa haciendo una cortina en Basta de Todo, y los chicos de Basta, que siempre estoy muy agradecido a ellos, me dan una mano para arrancar. Y el cambio es cuando estás en Canal 13 al mediodía cantando lo de la paja en Mañanas Informales. Fuerte. Sí. Sí, digamos que eso sí, hay nota la diferencia de promoción. El otro día estaba viendo ese video y este, se tientan todos. O sea, no estaban, no esperaban. No tenían ni puta idea. Claro, no, cosa no sabía, pero no pude. No pude dejar la paja. No, claro. Decilo, no tengas miedo. No pude dejar la paja. Bueno. Es una confesión. Te ruboriza. Te ruboriza, sí. Sí, fue. Yo sabía que iba a ser que iba a tener repercusión porque era una cosa rara, pero además. Cuasi familiar. Está bien, pero de eso, te digo, de decir, hacerte la paja, a pegar un volantazo y que la gente igualmente consuma las canciones, más allá de lo que puede ver de los pruritos de La Mala Palabra, porque la gente no compra el disco, no te escucha, no te va a ver, porque va a decir que putea cuando canta. Digo, la transformación. ¿Cómo la viviste eso de la exposición? Pasa que no hay mucha transformación para mí. Porque las primeras, el primer disco, porque tiene La Paja, tiene Milanesa de Pija, tiene, no sé, tiene Volviste Muy Puta de Hessel, y al mismo tiempo tiene canciones como El Whisky de Dios, o tiene Las Horas Perdidas, y aún las canciones que tienen malas palabras profundamente chocantes, tienen una idea atrás que la sostienen. Porque si no, te convertís en un disco de chistes, y ahí sí no te escuchan. Bueno, en la segunda, porque un disco de chistes no lo escuchás dos veces. Entonces, estas canciones tenían ese lenguaje, pero al mismo tiempo estaban... Bueno, pero Tangalanga no me parece un disco de chistes nada más, porque generó una corriente de muchas cosas, desde giros en el lenguaje que hoy tenemos que vienen de él, digo, no es... Sí, era Tangalanga, igual, lo que voy es de un chiste o una mala palabra. Sí, imagínate un disco de Landricina, que la segunda vez es difícil que lo vuelvas a poner porque el chiste ya lo conoces. Algunas veces pasa, no sé, el chiste famoso que cuenta de la familia en Navidad, de cómo arman todo, que es más un relato. Claro. Bueno, que es más un relato que un chiste, entonces lo que te interesa es el relato, por eso lo volvés a escuchar. Entonces las canciones estaban sostenidas por ideas, aún en lo que parecía únicamente, a mí me costaban muchas esas canciones, aunque parezcan hechas en 3 minutos, algunas estaban hechas hasta en 5. Mucho mérito. Pero bueno, tenían esa idea de canción natural, de canción de las canciones de siempre, nada, con otro lenguaje, entonces y transformación no había tal, desde el comienzo fue así. Ahora por ahí menos malas palabras en el último disco, muchas menos, pero las ideas por ahí son más oscuras, entonces siempre tiene que ver con eso. Tiene que ver con muchas cosas. ¿Salen o las buscas? Digo, pequeño cambio. No, la gente no lo note en el disco. Lo recontra noten. De hecho, muchos se enojan porque no puteo y otros se enojan porque seguís puteando. Siempre se enojan, ¿viste? No hay manera. Y si puteaba, no se puede conformar el público. No hay manera. Otra vez me daba cuenta que no hay nada que puedas decir que sea unánime. Ah, no. Nada. Ni siquiera que digas la vacuna contra una enfermedad. Dicen, no, bueno, porque es un negocio de la farmacia, ¿viste? No hay forma de que todo el mundo esté de acuerdo en las raíces. Entonces imagínate con un proyecto artístico. Claro. Donde el gusto es el que decide. Bueno, es imposible. Entonces, sí, algunos se enojan. ¿Y dónde lo transmiten? ¿Lo utilizan en la calle, en los recitales, redes sociales? El enojo de la gente. El enojo entre comillas, unos enojos, sí. Pero bueno, en la red social mucho, los comentarios, los mensajes, ya se arman algunos debates. Sí, es una página para que Zambayoni vuelva a putear. Seguramente. Ay, yo sí. Seguramente, sí. Yo a eso los puteo. ¿Quieres que lo putee? Bueno, vamos a putear. Le das el gusto. Le das el gusto, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿te parece el primer temita? Sí, dale, a ver. Y seguimos hablando luego. Mirá, acá por ejemplo, por las redes sociales, no lo puteran, quédese tranquilo. Oh, tenés cuidado, ¿están los chicos en las redes sociales o son peligrosos? Estamos filtrando. Ah, filtrando cualquiera. Acá dice, un gran abrazo, dice Omar Bonina. Omar Bonina. El mismo. Un gran abrazo para Zamba y pídale que cante Canción de un Taxi Diferente. Mira vos, no conozco la canción, no sé de qué habla, pero le mando un abrazo muy grande. Que cante Canción de un Taxi Diferente, no tengo ni idea de qué ser. Omar Bonina, por favor. ¿Omar Bonina se llama? Omar Bonina. Qué raro ese nombre, ¿no? ¿Será real esa persona? ¿Será real? ¿Existirá esa persona? Acá dice que... No debe ser real esa persona. Es siempre un apodo que se pone en un nombre artístico. Bueno, si no es esa, que no existe. Claro. Pero quizás en el próximo disco. Lo podremos escribirlo. Puede tocar la que usted se le antoje. No sé, la verdad que traje las hojas porque... Podemos satisfacer tanto al público que se enoja o que no putea, como al público que celebra que no putee tanto. Ajá. Empezando por lo viejo, o sea, por las puteadas, empezando por lo nuevo, o sea, la puteada, como usted quiera. ¿Qué hacemos? Somos una canción vieja, a ver. ¿Una vieja? Esta me gusta. ¿Cuál es? Se llama Don Fermín. Don Fermín, así que bueno, siendo las 12 menos 25, menos 20 de la noche... Arranca el acústico aquí, es como todo con el señor Zambayoni, que va a ser Don Fermín. Cuando los libros que todavía no existen cuenten la historia de este rincón. Van a olvidarse, yo ya lo sé, de Don Fermín. Por eso ahora mejor lo recuerdo yo. El que los viernes asaltaba su bodega, encendía su pipa favorita y se pagaba la visita de una bebeta que podía ser su nieta, pero no era un viejo de mierda, decían las viejas de mierda cuando lo veían salir a la puerta vestido de fiesta y sin tener a dónde ir. Y Don Fermín se reía y a veces fingía que las perseguía, y las viejas entraban corriendo a su casa sin quererse ir. Cuando derrumben la casa en que vivía y pongan alguna pijería al paso, van a olvidarse, yo ya lo sé, de Don Fermín. Porque el progreso no le canta a los fracasos. En esos tiempos que enviudaban las mujeres, él enviudó en el hospital de los inviernos y estuvo sin hablar con nadie tantos meses que hasta él mismo se creyó que estaba muerto. De mierda, decía la vieja de mierda cuando lo veían salir a la puerta vestido de fiesta y sin tener a dónde ir. Y Don Fermín se reía y a veces fingía que las perseguía, y las viejas entraban corriendo a su casa sin quererse ir. Cuando se pasen por las bolas la memoria, como revancha tanta cancha de baldío, sembrando escoria por ganarle tierra al río, será como si nunca hubiésemos vivido. Por eso escribo esta canción a una amigaza, que es igual que si él me la escribiera a mí, para romperles las pelotas con un fiasco cuando les salga tan peor el porvenir. Justo. De mierda, decía la vieja de mierda cuando se moría en la misma vereda que las perseguía. Y ahora, ¿quién se va a reír de tanta envidia enfrascada, de tantos domingos golpeando la cara contra la tristeza que habita la pieza y no deja dormir? Un, dos, tres, viejo de mierda, decía la vieja de mierda cuando lo veía salir a la puerta vestido de fiesta y sin tener a dónde ir. Don Fermín se reía y a veces fingía que las perseguía, y las viejas entraban corriendo a su casa sin quererse ir, sin quererse ir. Vamos ahí. ¡Esa! Don Fermín. Don Fermín pasaba a San Bayoni con su primer tema, un tema viejo. Tema que tiene hace unos años. Y... a la hora de buscar personajes... algunos años de condena tiene. A la hora de buscar personajes, ¿no? Sí. O sea, lees un relato como este de Don Fermín. ¿Te inspirás en gente que conocía o no, todo no, ficción? Es todo ficción. No, no, no, no, no, no, no, todo ficción. ¿Todo ficción? Todo, absolutamente todo ficción. De verdad, no, hablando en serio, de verdad, es casi todo ficción. A veces tenés... alguien te cuenta una historia que te parece buena para recrearla, y la mezclas con otra cosa y le sumás la característica de un estereotipo que puede parecer más atractivo. A veces sí te pasa algo, pero la verdad tiene más que ver con el estado de ánimo de uno, lo que marca una canción. No, no es que uno dice, me tropecé en la calle, voy a escribir sobre un tropiezo. Pero sí, te tropecé en la calle, te duelen las piernas y tenés que estar sentado, y por ahí tenés un estado de ánimo distinto. Entonces la canción tiene más que ver... me parece que va por ese lado. En mi caso, por lo menos, no es puntualmente que cuento lo que me ocurre ni cosas que suceden a mi alrededor, salvo alguna cosa excepcional que me parezca divertido, qué sé yo. Si no, no, no. No, prefiero, me divierte mucho más la ficción, de hecho es lo que hago. Claro. Mucho más. Y aparte, por el hecho real de no sé, te enamoras de una chica, escribís una canción hermosa, te deja. No querés más esa canción, no querés, la canción te remite a esa, claro, la situación, entonces directamente no. Entonces no, habitualmente no lo hago. También, por eso preferís la ficción que... Me divierte más, es más claro, libre, sí, aparte. Puedo escribir, claro, más libre eso. Puedo escribir sobre extraterrestres todo el tiempo, que es lo que me divierte. ¿Y qué de eso se convierte de lo que escribís, de todo lo que escribís en canción, y qué queda para algún relato? ¿Cómo aparece? Mira, pasa que muchas veces no sabés que la idea que tenés para desarrollar, a veces... lo he dicho algunas otras oportunidades. A veces te parece que es para una canción, buena o mala, después se ve, pero otras veces te parece que es para un cuento, otras veces más sofisticado, para una novela, si cómo se puede desarrollar, qué sé yo, o para un costado de una novela, otras veces para un tweet, y otras veces para contarle a los amigos en un asado, y otras veces para callarte. Digo, no sabes cuando, por lo menos en mi caso no lo sé. Enseguida me doy cuenta, porque cuando es una canción que va a tener letanías, te das cuenta que una idea que la resolvés con 10 letanías es una canción. Ahora, cuando ves que la podés desarrollar, es un cuento. Más que cuento, yo no estoy diciendo cuento, ahora es parte de una novela, ponele que es, ¿no?, un engranaje más. Más o menos, por ahí. Perfecto. ¿Y el tema literario? ¿Cuándo viene todo lo mismo de cuando eras chico, de los poemas, del diario íntimo ese que decías que...? ¿Conté lo del diario íntimo? ¿Con el diario? Sí. Lo negó, pero lo tiene. Sabemos que tiene un diario íntimo. ¿Tiene el diario íntimo con la tapa rosa? ¿Lo conté acá al aire? De Saraqué. Lo de la tapa de es Saraqué. Un nuevo dato. Es un de la nuevo época. Dato de la tapa. De Saraqué, letra imprenta. Bueno, no. No, sí, de esa misma época, claro. Yo siempre estuve haciendo cuentos, novelas. ¿Y esas ideas de adolescente? ¿Sobrevivieron algunas y están en un relato, en una canción? ¿O...? Fuiste haciendo material nuevo, no agarraste ni una idea, ni una frase, cosas así. No, casi nada. Por eso también lo que siempre me interesa lo próximo. Digo, siempre estoy haciendo, trato de hacer cosas nuevas, porque es lo único que me mantiene interesado en el asunto, ¿no? Escribir canciones nuevas, ideas nuevas, proyectos nuevos. Estoy escribiendo ahora sobre fútbol en un diario. Digo, siempre tratando de hacer alguna cosa que me entretenga, que me entusiasme, ¿no? Muchas veces me dicen, che, ¿por qué no volvés a hacer grabada esa canción? ¿Viste? No me interesa, la canción es vieja. No, tampoco es uno ya no es el mismo, ni de hace 15 minutos, imagínate, hace 10 años, por eso. No me interesa mucho, siempre estoy con cosas nuevas, malas o buenas, pero con cosas nuevas, que por lo menos es más fácil de defenderte de ese lado. Claro. ¿No? Decir, bueno, está mal, pero es lo que tengo ahora. Claro. Digo, no, siempre, por lo menos nuevo, qué sé yo. Hay gente que no, que prefiere recorrer el mismo surco del disco. Yo trato de cambiar. Perfecto. Así que bueno, 11 menos cuarto, vamos a una... De las nuevas. ¿Tandita? ¿Con un tema nuevo? Ah, tengo que cantar una canción nueva. A ver. Ah, si quiere. Sí, no, yo me adelanté, creo. Hice un paso y dije, estoy pensando, pasa que como son con banda, no las he tocado de guitarra. Hacemos un pedacito de alguna, a ver, para dejarme buscar. Ahora sí. Me agarraste esto frío. Esto es radio en vivo, para que sepan que todo es verdad esto, lo que está sucediendo. La radio es mentira, todo es mentira. Yo hice radio. La radio es todo mentira. Acá me pensar, si encuentro algo. Si no, una de las viejas ahora y podemos dejar la nueva para después. No, acá. O le damos tiempo con la tanda, como ibas a hacer. Ah, bueno, si querés darle tiempo con la tanda, dale tiempo con la tanda. ¿Le damos tiempo con la tanda? Con la tanda. Entonces, Julián, ¿ya lo escuchaste a Zambayoni? Vamos a una tanda y volvemos con más Zambayoni aquí en Es Como Todo. De los creadores de ¿Qué hace este chivo en el estudio? Llega... ¿Qué hace este pájaro en el estudio? ¡Carajo! ¡Mierda! Simple, nos sigue en Twitter. Seguinos vos también. @ FM Boedo, 140 caracteres de pura magia. Principio de espacio publicitario. ¿Se te acabó la tinta? Dealer FX. Recarga y reciclado de tóner blanco y negro y color. Cartuchos alternativos, papeles especiales, fotográfico y autoadhesivos. Tintas. Alquiler y venta de fotocopiadoras y equipos multifunción. Servicio técnico. Encontranos en José Julián Pérez 630. Comunicate al 4116-5277 o por mail a dealer.ventas@gmail.com. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. El Club Social y Deportivo Estrella de Boedo continúa con su aporte al barrio. Inauguró el restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921-9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar.

es como todo. Casi menos 5 de la noche arranca el segundo bloque del plan canje aquí con el señor Zambayoni, que va a tocarle esa canción que quedó pendiente del bloque anterior, un pedacito del disco nuevo, del disco nuevo. A ver. Si siempre fuiste la más linda de tu clase, si te ponían por delante cada foto, si te costaba todo menos que a nosotros, si eras gatúbela en las fiestas de disfraces, si te guiñaba un ojo el cura en los sermones, si tus caprichos se cumplían sin remedio, si eras la musa del poeta sin canciones, si la razón tocaba el timbre en tus pezones, si te mostraban la sonrisa los más serios del imperio, si medio mundo se callaba cuando hablabas, si decoraban según cómo te vestías, si todos te iban a cuidar cuando llorabas, si te sacaban a bailar lo que querías, si te creyeron de antemano tu inocencia, si acaparaste el beneficio de la duda, si nunca te engañaron con una promesa, si ya naciste con un puesto en esa empresa, si tus errores fueron de fuerte o mejuna, qué locura. ¿Cómo voy a esperar, preciosa, que pienses otra cosa distinta a tu manual? El corazón de la muñeca cumple con la receta de no latir nunca jamás. Si te criaron entre hadas y princesas, si te llenaron la cabeza de mentiras, si le firmaste en blanco a la Madre Teresa, si nunca sospechó de vos la policía, si siempre fuiste la excepción a cada regla, si era lo mismo en Parque Chas o en Barcelona, si te ocultaban las tragedias más horrendas, si no escuchaste nunca al loco de la guerra, si no sabes muy bien lo que es quedarse sola, pero sola. Ay, ¿cómo voy a esperar, preciosa, que pienses otra cosa distinta a tu manual? El corazón de las muñecas cumple con la receta de no latir nunca jamás, nunca jamás. ¡Esa! ¡Casi! Muy bueno, ¿no? Muy bueno, el tema del último disco que se llama... Filmamos el video hace una semana con Emilia Clodeville y con... y lo produjo, lo filmó Tamir Lotán, que es un amigo que labura en México. Y quedó bárbaro, así que lo estamos presentando estos días, el video de esta canción. Buenísimo, que vas a estar el 28 de marzo, 28 de marzo en Niceto. En Niceto, ahí en Niceto Vega y Humboldt, más o menos. Usted sabe de Zambayoni que lo siguen difamando. Ay. Este Omar Bonina, que le no solo le pidió un tema... ¿Cómo es el nombre? Omar Bonina. Con ese apellido. B larga el apellido. Un apellido muy, muy particular. Por ejemplo, vos hacer la primaria con ese apellido es un problema tremendo. Sí. Y la secundaria también, y después la colimba. Está todo mal. Y más con un señor, si usted le tocó de compañero, que hace rima bastante. Sí, o arangas. Sí. Pero él redobla la apuesta y dice: yo fui amante de samba. Ajá. Por eso me niego. Es un varón, ¿no? Es un varón. Ajá. Tengo testigos, grabaciones y fotos que lo comprueban. Acá le dejo una de las pruebas. A ver, está la foto. Ay, mirá lo que es esa foto. Pues ese no soy yo. No se depiló ese día. No, pues ese no soy yo, ¿eh? Fíjate bien, mirá. ¿El de la máscara? No, ese no ¿Tampoco? Soy yo. ¿Tampoco? No. Este señor Bonina, perdón, está haciendo... Lo está difamando del todo. Y porque es muy habitual. Las redes sociales, amparados en el anonimato, sí, la gente sí. Se dedica a trolear. Justamente en el caso de él, ¿no? También dice Beto Santana. Dice, grande Samba, si están tomando pedidos, que toque el famoso La Chota para Abajo, señor. Un poco más respeto. ¿Y para cuándo el tercer libro? Piden también. También, por Twitter viene la cosa, desde Montevideo. Dicen que lo están esperando ya. No está confirmada, pero creo que es el fin de semana anterior a que comience el Mundial, estaremos allá, me parece. Te le manda un abrazo de gol con la aurinegra y le piden tocarte el Roger. Aurinegra porque evidentemente es de Peñarol y Olimpo. Y Olimpo comparten color, ¿no? No solamente, Olimpo fue fundado por hinchas de Peñarol, por eso comparte los colores. Ah, mire usted. Sí, un abrazo a los manchas. También le vamos a dar un buen saludo a Joel, que acaba de llamar por teléfono pidiendo las tres cosas de la vida. Bueno, por Fex también, Mari Casambone, una de los años locos, San Bayoni, bueno, que acaba de pasar, una de los... Sí, recién, locos. El corazón de las muñecas, ese corte. Mary Casambone, date por satisfecha. Satisfecha. Le mandamos un beso a Mari. Y San Bayoni, me interesan sus influencias. Uh-huh. A la hora de la música... Mozart, Piazzolla. El tipo siempre arranca arriba. Por la duda, se cubre. Siempre hay que dudar. Mozart, Piazzolla, Beethoven, lo que yo escucho. Y sus primeras grabaciones, ¿viste? ¿Viste? Las primeras grabaciones, ese también pega siempre. Por lo menos en el rock, ¿viste? No, los Stones, pero los primeros años, ¿viste? Nunca escuché el tema entero de los Stones, de verdad. ¿No? Me aburren. No me aburren, no me llama la atención. No, para nada. No. Pero bueno, ¿qué es lo que te llama la atención? Musicalmente hablando, ¿no? La verdad yo escucho música en castellano casi siempre, y me gustan los cantantes que se hacen cargo de las letras, que les interesa escribir, digamos, no los que ponen una letra porque hace falta para que la canción suene, sino que les interesa decir algo, contar alguna cosa. Bueno, sí que escucho a los que hacen eso, que no son tantos. Me gusta Sabina, me gusta Serrat, me gusta Silvio Rodríguez, me gusta Aute, me gusta... El cantautor, ¿va por el lado por el cantautor? Me gusta, sí, estoy más cerca de eso. Sí, claro. Sí. Y después algunos más más cercanos al rock. Me gusta Moretti, por ejemplo. Bueno, Kevin Johansen, que hablábamos antes. Son amigos y gente que les interesa contar alguna cosa. Por supuesto, y los clásicos también, ¿no? Charlie Calamaro, Fito. Jaime Ross, que es otra cosa. Es una mezcla entre el candombe y el rock de Uruguay, pero... También, y Zita Rosa, qué sé yo, como hablábamos al principio. Son esos, por ese lado. Y los Beatles, porque uno, obviamente... Sí, se hace canciones. Sí, viste, es como una cosa obvia decir que la influencia de un argentino son los Beatles y el tango, pero es la verdad, porque estás yendo al dentista y en la consulta se escucha de fondo tango y o Beatles, y uno tiene esa información desde que es muy chico, naturalmente asimilada. Entonces, el tango está... Claro, y bueno, por lo menos el tango... En su mayoría, quizás, tiene esto que vos decís, que no es una letra al pasar, porque necesita, tiene una, lo pasa una que hubieron letras. Sí, lo que pasa es que hubieron millones de tangos malísimos. Lo que pasa es que estamos hablando de un género que logró canciones que sobrevivieron 50 años. Entonces las que sí sobrevivieron 50 años es porque eran muy buenas. Digo, había muy malas, pero las que uno conoce, los clásicos, elegí 50 clásicos, y son canciones que tienen 40 años, excepto alguna de Horacio Ferrer más acá. Sí, sí. Digo, son todas de una época dorada de escritores de tango. Entonces, y encima, la letra la hacía un poeta y la música la hacía un músico muy importante. O sea, y eran obras tremendas, muy sólidas. Por eso el tango, los que sobrevivió al tango, es maravilloso. Habrá habido una cantidad tremenda de tangos malos, ¿no? Sí, de letras malas. Ahora es música mala. Por supuesto, pero cuando vos tenés... El rock todavía no tiene la distancia en tiempo para poder lograr... Porque es muy nuevito en la Argentina. Muy nuevito, digo 40 años, no sé. Más o menos, ponele por ahí, un poquito más. Y el tango tiene mucho más. Entonces imagino que cuando el rock, cuando transcurran algunos años más, en un par de décadas, también va a pasar lo mismo, que va del... El tiempo termina ordenando las cosas, supongo. Con el tango ya pasó, ¿sí? Claro. ¿Y en tu casa, en la infancia, qué escuchabas? En mi casa se escuchaba Serrat, por supuesto. Puntualmente, Mercedes Sosa, Serrat. Silvio Rodríguez también. Ya Sabina pertenece más a cuando yo ya era más adolescente, pero mis viejos escuchaban eso. ¿Y en tu familia, familiares que tengas que usen mucho el humor y que por eso vos también lo hayas adquirido como recurso. Él es un no artísticamente, pero sí es una, vivimos haciendo chistes, claro. viendo una cosa. No somos graciosos, pero nos damos risa. Claro. Digo, pues capaz, o sea, justamente por eso. Por no, ese lado, bueno, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Con mis hermanos, con mi vieja, sí, claro. Tenemos esa manera de ver las cosas, quitándole dramatismo, ¿no? Vos vas a un show mío y hay un clima de ida y vuelta de mucha tranquilidad. O sea, cerrar un acorde no es una tragedia en un show mío, ¿no? Digo, en otros lados por ahí sí. Entonces hay como una cosa de ida y vuelta, de que está bueno lo que ocurre. ¿El humor como recurso te acerca al público? Porque en una entrevista dijiste que no te gustaba, digamos... pero yo miento todas las entrevistas, ¿sí? Así que no sé qué habré dicho. No, pero este tema ahora de la está distancia, mintiendo. Ahora, claro, ahora está mintiendo también. No te gustaba ese tema de la distancia entre el público y el artista, ¿no? Ajá, y, sí, eso es verdad. Sí, eso sí lo dije. Pero, no, eso venía a colación de que algunos artistas necesitan estar lejos del público. Mostrarse como inalcanzables. Exactamente, claro, ¿no? Exactamente. Como no viven en tu ciudad, ni miran la televisión que vos mirás, ni les afecta que esté lloviendo a cántaros afuera. Claro. ¿Por qué? Porque podría darse cuenta que son personas, claro. que no pueden responder en muchos casos a lo que proponen. Entonces, hay como una idea. A mí me parece, me divierte más lo contrario, ¿viste? Quitarle un poco de esa mística mentirosa. Claro. Y el humor seguro que sí, pero no es puntualmente el humor lo que acerca. Supongo que tiene que ver con una cuestión de carisma también, ¿no? De carisma posiblemente, pero de lo que uno plantea de igualdad. Claro. De una cosa de igualdad. Claro, soy igual que vos. De igualdad. Claro. Pero no plantearla, no levantar esa bandera como si tuviera estado en duda alguna vez. Claro. Tomando como un lado natural. Claro, no es que... Porque soy igual a vos. No tenés que levantar la bandera porque es obvio. Pero en algún momento tomaste la dimensión de que había mucha gente en un recital. En algún momento dijiste de la cantidad de gente que sé, del boca en boca, los amigos, sí, que claro, grababan, ese salto. Y sí, pues yo empecé a tocar en febrero del 2008 en Cava, que era un restaurante de Belgrano, que estaba bárbaro, muy chiquito. Tocamos algunos martes y dos meses después estábamos llenando de las tiendas. Ya. Entonces, bueno... Que el cambio fue, no hubo mucho tiempo para replantearse qué había pasado. Y vamos. Pero bueno, sí. Después hubo shows de 15 personas también, ¿no? No es que siempre llenás y claro, que, pero, claro, es más cíclico, es más para arriba. Para sí, abajo. No, bueno, va creciendo, por supuesto, pero tenés noches buenas y noches que no. Claro, bracho por D, claro. La gente siempre se va contenta de los shows, eso quiero decir, remarcarlo. O sea, los shows siempre se hacen como. Los hago como con. Nada, estando presente, no de taquito, digamos. Claro. A veces con más gente, a veces menos, pero siempre la gente se va contenta, que es el punto uno para mí de un show. Claro. O sea, no, vos tenés que pasarla bien vos. La verdad es que si tengo que elegir que la pase bien la gente o yo, prefiero que la pase bien la gente, claro, en un show que pagó la entrada y el tipo salió de su casa para ir a 50 cuadras a un show, prefiero eso. ¿Y cómo ¿cómo te preparás antes de un show? ¿Tenés alguna cábala? No. Al principio, cuando empecé a tocar, creía el mito de que tenés que tomar un poco de alcohol para calentar la garganta. Ajá. Entonces, algo fuerte. Claro. Whisky, sí. Sobre todo cuando venía una noche mal de la garganta o un poco resfriado. Entonces yo consumía ese mito, ¿no? De que tomás alcohol y que es un error total. Claro. Es un error total porque el alcohol lo que hace es secarte la garganta. Entonces el segundo tema te rompés. Claro. Entonces la cábala es tomar agua, parece una tontería, pero si vos tomas agua, yo desde entonces tomo agua antes de los shows. Parece, mucha gente me dice, vos estás roto antes de los shows, van al camarín y estoy sentado tomando agua, una tristeza total. se la baja. Total, entonces no dejo entrar a nadie para que no vean que es. Y después del show sí tomo. Pero digo, la única cábala es esa, tomar agua y estar bien, nada más. Lavarte la cara para estar despierto. No, está bien. Y recién hablamos de tus influencias musicales. Las influencias en la letra, pero no te digo la parte de relato, sino la parte de la música. ¿Tenés algún referente más tirado a lo que haces vos? Quizá a alguien que, viste, no sé, o uno... No te digo, no sé, por ejemplo, se me ocurre un Zappa, que era algo de hacer ese estilo de cosas. Uh-huh. Si bien no era cantautor, tenía una banda de rock. Pero también quizás influencias, no sé, de algún humorista... En su manera de relatar las cosas, los chistes vendría a ser, ¿no? No, La verdad que no, ninguna desinfluencia de ningún, no consumo casi ninguno de los humoristas. Me gusta Leo Maslía, por ejemplo, pero está muy lejos de ser un humorista nada más. Claro. Los demás mucho no. Nada. La música tiene que ver con lo que yo hago, con lo que uno sabe de guitarra. Yo soy un guitarrista muy muy muy simple, de pocos acordes. Mm. Entonces, sobre esa base lo que tengo que probar y jugarme es a las melodías. Entonces laburo con melodías, porque no es que tenga unas armonías complejas como Sujatovich hace un rato que estuvo acá, claro. Que era un monstruo total, claro. Entonces sobre la base, que es la base de los cantautores de toda la vida, ¿no? Que son pocos acordes, no son 30, qué sé yo. Claro. Pero digo, son eso, no hay armonías muy complejas, son armonías simples, y sobre eso yo laburo más que nada las melodías, arriba de las armonías, porque también tiene que ver con letras tan largas como las mías, tiene que tener cierta, la música tiene que ayudar a que se entienda, a que entonces algunas músicas están pensadas para poder contar un relato, que son las que son más largas y entonces son más lentas las músicas, pero siempre más o menos en los mismos acordes y apelando a que las melodías sí sean emotivas, sorprendentes, que contagien, que la, uh-huh. Digo, laburo mucho en las melodías, puntualmente. Y es donde más cómodo me siento también. Perfecto. Mire, San Mayani, realmente le piden muchísimas canciones. A ver, sí, tendríamos es que estar esto con todo lo que les piden, nos vamos de la una fácil. Por ejemplo, Sebastián Martín López dice Canción Ambigua para que te rías. Mirá vos, dice grande samba. También Sebastián Martín López dice la misma, también habíamos dicho anteriormente Las tres cosas de la vida. Ah, mirá. La de la chota, esa que me hacen decir, no sé qué. El Roger. Palabrota, dijo. El Pip, podrías poner. No me acuerdo, le tengo que buscar la conversación, pero era de la chota. Algo de la chota. Famoso era. De la chota para abajo. Ahí va, esa. Y también el Roger. Y también, Joel, que llamó por teléfono las tres cosas de la vida. Así que. ¿Cuál? Ah, bueno, está. ¿Cuál le gustaría tocar de todas esas? Si es que le quiere dar el gusto, si no, tóquese otra. Ninguna que diga la gente. Vamos a tocar otra cosa, no sé. Está revolviendo los papeles. ¿Se te olvidas de las letras? No, porque no las sé directamente. No las sé, nunca me las aprendí, así que no me las aprendí. Se cayeron todas. Esta, vamos a hacerle caso a la gente. Mirá qué buenos que estamos. Los que pidieron famoso de la chota para abajo, nunca la hago esta en vivo. Ah, perfecto. Así que casi que no la hace, pero vamos a hacer. Un lujazo para eso, como no, todo. No es un lujazo. No es un lujazo. La vamos a hacer un pedacito. Es una canción que habla de la gente que intenta ser famoso a cualquier precio. A ver si sale, no me acuerdo, pero hacemos un pedacito. Algunos quieren que les monten el circo entre las piernas y andar vendiendo mierda al celular de productores. Otros lloran muertos viejos en el medio de la calle, siempre sobreactuando el raye por buscar los reflectores. Algunos pagan por un día ser Al Pacino en la verdulería y al siguiente ni le fían ni putean a Argentina. Otros cuentan un libreto previsible hasta el boceto para que alguien los observe mientras la chupan, la muerden. Yo quiero ser famoso, famoso, pero famoso de la chota para abajo. Trabajo por eso, presento mi proyecto en el Congreso. No tengo experiencia, pero confío en los avances de la ciencia. Algunos quieren reventarse la concha contra un árbol para cobrar un mango por contarte los detalles. Otros hacen un piloto previsiblemente choto, recorriendo los canales, van perdiendo los modales. Algunos mienten con descaro y la paparazzi entre las manos, van diciendo tantos nombres que hay alguno que responde. Otros mandan un regalo a cualquier tipo de estreno o se cogen al sereno para verlos decorados. Yo quiero ser famoso, famoso, pero famoso de la chota para abajo. Trabajo por eso, presento mi proyecto en el Congreso. No tengo experiencia, pero confío en los avances de la ciencia. Algunos por un papelito sacrifican a sus chicos. Una infancia en la pantalla es una madre con medalla. Otras sueñan pasar droga dentro de las siliconas, por salir en una tapa disfrazadas de azafatas. Algunos trepan opinando y se bajan arrastrando. En las clases de teatro están islas y se hace el plato. Otros toman la pistola y se vuelan la sabiola. Dejan cartas donde explican, pero nadie las publica. Yo quiero ser famoso, famoso, pero famoso de la chota para abajo. Trabajo por eso, presento mi proyecto en el Congreso. No tengo experiencia, pero confío en los avances de la ciencia ficción. Venimos con la gente, increíble, ¿eh? Nunca pasa. En el show pasa que piden una canción y yo canto otra siempre. ¿Ah, sí? Sí, pero esta vez hicimos una. ¿Y por qué? Porque no, ¿vos ya tenés la lista armada y no la cambiás? Nada, a veces la cambio. Pero es como una broma, que ya saben ellos. O sea, piden una canción y yo canto otra, ya lo saben. Ah, entonces le piden una mentira. Tocate esta, creo que ya está. A ver, de si hecho, ese tal Bonina que vos nombraste al principio. Sí. Pidió una canción rara, vos fijate. Sí, tan rara que no existe. Tan rara que no existe. Es rarísima. Y San Mayoni, de las dos partes que tiene donde hacer la creación, un disco que es la grabación, ¿no? Y luego, ahora defenderlo en vivo. Si bien son diferentes, pero siempre los músicos prefieren una u otra, ya sea la grabación como el lugar, y también composición, ¿no? Todo lo que llega, la producción, como la etapa del laboratorio, ¿no? Donde uno juega con las melodías, le da forma a las canciones, y que es la parte más cerebral, vendría a ser. Y la otra parte que es la más pasional, que es el en vivo. Uh-huh. ¿A vos cuál de esas dos etapas te gusta más? A mí me llamó la atención siempre que los músicos, o la mayoría de los músicos, dicen que prefieren mucho más el vivo a grabar. Calculo que en muchos casos se sienten como tensos, porque están grabando una cosa que va a quedar para siempre, y un vivo, si falla o no falla, a los dos días te olvidas. Claro. Sin embargo, en mi caso, me gustan mucho las dos partes. Me gusta mucho la parte del laboratorio. Yo grabé muchos discos, no muchos discos, pero muchas canciones, sí, más de 50, solo. Pero, no, grabé más de 50 solo, pero solo con banda, me refiero, de haber tocado programado la batería, de haber tocado el bajo, de haber tocado la guitarra, de haber tocado el teclado, de haber hecho los colchones, los arreglos de vientos, la grabación, la ecualización, la masterización y la fabricación, digamos, desde el comienzo hasta el final, porque me gusta esa parte. Y no sé, Salita Negra y Milanesa de Pija, que son dos discos de 20 temas cada uno, están hechos así, son previos a toda los discos oficiales. Claro. Así que a mí me divierte mucho, y el vivo desde ya. Pero no, cada cosa la disfruto, las dos pesas. Me parece que sería un pesar tremendo tener una parte tan importante que no quieras hacer en tu vida. Claro. Sería un garrón total. No, viste, porque ahí por ahí, por ejemplo, por la experiencia de las bandas que han pasado por acá, por ahí, viste, están mal que le gustan de hacer el otro, ¿no? Que se aburren por ahí escuchando, viste. Me pasa que me gustaba hasta programar baterías, medir, no sé, ver si el bajo coincide con el bombo, coincide con el bajo y moverla, estar en la señal. Sí. Digo, sé de eso, me divierte, me gusta. Y todo lo he hecho así. Así que no me es ajeno, ni mucho menos. Y vos, tus discos los vendés por medio de, bueno, Mercado Libre. Este disco, sí. Este disco. ¿Cómo te funciona como recurso de venta? Los primeros discos oficiales fueron con compañías. Yo estuve con dos o tres compañías. Y después ya decidí estar con ninguna compañía en el último disco. Y funcionó muy bien. Es un primero, principal, porque no hay más disquerías. Quedan algunas, claro. Quedan algunas. Pero son más disquerías de discos de colección o qué sé yo. No es tan común que la gente vaya a comprar discos. Casi nadie va a comprar discos oficiales. ¿Habrá algún ejemplo? Sí, bueno, pero no es ni el 5% de lo que era hace 15 años. Entonces, ante ese panorama de disquerías en extinción, o buscabas una forma alternativa o no sacabas un disco físico, me refiero, un disco físico, porque sí podías sacarse un disco online, que es lo que va a pasar a partir de mañana ya, digo. Claro. No hay más discos. No hay esa computadora que tenés ahí, no tiene para poner discos. ¿No? Esta sí. Esta justo tiene. La Air es la que no tiene. Ah, la mira. Pro sí. Mira, bueno, falló el ejemplo. Pero no, pero si quieres. Sí, no, no tiene. ¿Podés decir que no tiene? No tiene. No tiene. El otro día estaba en una compañía, justamente, estaba en una grabadora de música, unos pibes que laburan muy bien, y les pedí un disco virgen para grabar un disco y no tenían discos vírgenes, en un lugar que trabajan de eso. Y no era raro. no era raro, porque no se trabaja más así, porque claro. Entonces buscamos la forma de hacerlo de otra manera, y entonces se me ocurrió hacerlo con Mercado Libre, nos comunicamos con ellos a ver si querían apoyar el proyecto con publicidad y con algunas cosas más, y les encantó la idea porque suponen que en algún momento otros artistas van a hacer lo mismo. Claro. No sé, porque casi no se van a vender más discos, pero anduvo muy bien, la gente lo compra, y al mismo tiempo está en iTunes para el que quiere comprar digital, y está al mismo tiempo gratis en YouTube. Sí, la posibilidad de que lo escuchen. Lo puedes escuchar online desde el... Claro, claro, totalmente. Están las tres posibilidades. Y aparte comprarlo en los discos, en los shows, ¿no? Que obviamente es donde se venden muchos discos. Pero la verdad que es casi la estamos viviendo los últimos años, los últimos meses, te diría, de discos. De verdad, o sea, no es que... Hasta hace poco era un discurso casi futurista, y hoy es la realidad. O sea, bandas grandísimas que no vamos a nombrar acá no venden nada, no venden discos. O sea, lo que vendían antes, ¿no? Antes compraban una casa con un disco, cada músico. ¿Y cómo lo ves esta situación de la extinción, vendría a ser del CD, de las discográficas y demás? ¿Tienen su merecido por tantos años de abuso y demás? ¿O, bueno, las tecnologías fueron cambiando y, bueno, a otra cosa? Las dos cosas son ciertas. Las compañías discográficas siempre abusaron de... Se quedaban con... El mayor porcentaje de la venta de discos se quedaba la compañía discográfica. Ellos dirán, tal vez con razón o no, que ellos laburaban y trataban, pagaban el disco y lo promocionaban. Lo que sí que era muy desigual con los porcentajes para los músicos. Claro. Muy desigual. Los músicos ganaban con El Vivo y con Sadaic, los que tenían suerte. Eso empezó a cambiar porque de la pata del contrato, esa pata desapareció, la venta de discos desapareció. Entonces ahora las compañías tienen más injerencia en la ganancia de los shows, y también en algunos casos de Sadaic. Y al mismo tiempo, sí, las tecnologías cambiaron por completo. Y está bien, pero tampoco ustedes tienen la misma edad que yo, más o menos. Poco más, poco menos. 25, sí, rendíamos todos. Sí, el cambio del CD, ¿no lo vieron del todo? Creo que sí, el cambio del vinilo al CD. No, ahí ya no. Sí, yo sí. Bueno, sí. Viste, decían, no. Si yo tenía vinilos en mi casa. Bueno, es una discusión constante con gente que no reconoce la edad que tiene. El eterno adolescente, es una canción. Yo lo comprendo totalmente. Es una cuestión de género. Hay cassette, sí, hay cassette, sí, pero ya el vinilo, ¿no? Sí, vinilo, sí. Cassette. Bueno, vamos. Cuando terminó el vinilo decían que no, se acabó la música ahora porque las tapas de los discos ahora van a ser chiquitas, no se van a poder hacer arte de tapa y qué sé yo, y nunca va a tener el sonido que tenía el disco, qué sé yo, bueno. Al mismo tiempo estaban los que decían, bueno, a un CD lo podés pisar con un auto y sobrevive, ¿viste? ¿Para qué vas a pisar el CD con un auto? ¿Para qué? Claro. ¿Qué querés demostrar? O sea, no me sirve que esa sea la prueba. Porque esto tiene que sobrevivir, lo sigue sobreviviendo. Siempre que suena bien y está bien, lo voy a cuidar al disco. Una guitarra cara no sobrevive, que lo paso en auto y no significa que sea mala. Claro. Pero bueno, se vendían así. Y después del 92 que arranca el CD, más o menos. Claro. Y ahora volvió a cambiar, digo. El MP3 es del 2099, creo que es el MP3. Antes, ¿se acuerdan que vino los mini disc? ¿Se acuerdan de esa tecnología, claro, que quería cambiar? Es los verdad. Los mini discs. Sí, sí. Esas no duraron. No, poco. Nació obsoleta. No, exactamente, nació obsoleta porque el MP3 se lo comió enseguida. El MP3 yo creo que es 99. Y ahora, bueno, de vuelta. Pero también la revolución... online no la inició la, en realidad no la iniciaron las discográficas, no sino las productoras de cine. Las productoras de cine son las que más están preocupadas por todo este cambio y de buscarle la vuelta, porque son los que más plata perdían, por razones obvias, ¿no? Un disco vale tanta plata y una película vale tanta. Entonces empezaron a buscar la vuelta, entonces Netflix y qué sé yo, y buscar la parte de que uno pague por streaming, y la música va detrás. Claro. La música va detrás. Se supone que va a ir por ahí. YouTube va a empezar a pagar. Hay un par de convenios, pero todavía paga poco. Google también, bueno, que son los dueños. Pero digo, las grandes portales que estaban lucrando con contenido ajeno, lucrando y también al mismo tiempo promocionando desde ya. Claro, porque tienen mucho de promocionar. Muchísimo. En lugares donde no fuiste a tocar, quizás ya la gente sabía que estabas cantando. Absolutamente. Pero en algún momento van a seguramente al poner publicidad van a tener que una parte que llegue a los músicos para que no pongan todo ferretería, digo. ¿No? Para que la rueda continúe, los músicos tienen que cobrar. Entonces, bueno, esa rueda todavía no está del todo. Para el usuario, para mí va a seguir siendo gratis, supongo yo. Y no está mal. Y no está nada mal. No está mal porque porque también es una discusión larguísima, pero no es gratis para el usuario. El usuario está pagando la luz, está pagando el cable y está pagando la computadora. Claro. De hecho, en España se intentó en un momento poner un impuesto a los aparatos con los cuales vos descargabas música. Claro. Como para buscar la vuelta. No es que te lo traen a tu casa y te lo regalan. Digo, uno está haciendo... Bueno, es una discusión larga. Me entretiene, la sigo de cerca. Y me gusta ser parte de ser contemporáneo en este cambio porque... En 3 años no se va a discutir más, ahora se discute, como el cambio del CD, del vinilo al CD, qué sé yo. Perfecto, así que bueno, son las 2:25 ya. Tengo una orgía a 12:30, así claro. Que... Acá los sindicatos del pedazo dicen, avisen al doctor Zambayoni que su club de fan nos sigue a todos lados. Les mando un abrazo muy grande al sindicato. ¿Con qué gente se junta esos nombres que utilizan? Es una gente muy de primera. Así que, bueno, Zambayoni que va a estar... De primera en algunos casos, algunos sí. Son hinchas independientes también. Ah, muy bien. Les mandamos un abrazo. Son amigos. El señor Zambayoni va a estar presentando Los Años Locos el viernes 28 de marzo. Viernes 28 de marzo en Niceto a las 21 horas, un viernes. Las entradas anticipadas se pueden conseguir por Ticketek, señoras y señores. Así es, eso será el viernes 28 ahí en Niceto. También lo pueden ver por por su barrio, pasándole de arriba por el auto a los CDs para ver que sobreviven. Estoy probando eso. Sobreviven todavía. Eso con un disco de Shakira. Así que, por supuesto, están todos invitados a Niceto el 28. Y al resto del país, porque sigue la gira. Sigue la gira, Rosario. Sí, después giramos por todos lados, sí. Perfecto. ¿A Pergamino va o no va a Pergamino? Sí. ¿A Pergamino? ¿Vos sos de Pergamino? Sí. ¿Hincha de Douglas? Hincha de Douglas, ay, mira vos. Estamos mal. Milan, bueno. El Milan. El Milan de Pergamino. Decía Varsky eso. Sí, sí. No hemos ido a Pergamino. Lo más cerca de ahí, no quiero tirar una ciudad que no sea cercana, pero... Ahí. Rosario también. Rosario está ahí a 100 kilómetros. Rosario, no, tocamos en Rafaela también, pero es un Rafaela, poco, un poquito más lejos. Un poco más lejos, claro. San Nicolás también es un poco más cerca. Ahí claro, San Nicolás. Ahí sí tocamos, sí. Así que bueno, espero que haya más. Alguna ciudad, dicen, ¿vos sos de dónde? ¿De Comodoro? ¿Conoces a Martín? No. Sí, lo mismo, yo soy de Tandil. Ah, yo toqué en Comodoro. Muy cerca. Así que, bueno, señor Zambayoni, muchas gracias. Que haya pasado no, también muy bien, chicos, nosotros. Muchísimas gracias también por la picada, por el Fernet, por el corso. Vio que no era joda. Vio que no, era real. Era todo verdad. Por el corso, por la espuma y por la buena atención, muchas gracias. Y, obviamente, se va a despedir con un tema. Ah, me imaginé. Ah, sí. Obviamente. A ver. Si quiere, repito, si quiere hacerle el favor a su gente, por ejemplo, a Yael, que llamó y pidió las tres cosas de la vida, Roger... la canción en vivo para que te rías. Un inédito. Siempre nos gusta. No, voy a tocar un pedacito del equilibrio del mundo. ¿El equilibrio del mundo? Perfecto. ¿Cómo los recitales? ¿Quieren que toque esta? No, voy a tocar la otra. Vas a ver. Así que bueno, se despide el señor Zambayoni de aquí de El Plan Canje de Es Como Todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y se va con el equilibrio del mundo. Porque no puedo ni hablar, soy un torero, con menos huevo que un flan. Cuando preguntan por vos, cuando te nombro otra voz, cuando te veo pasar, cuando te vuelvo a pensar, cuando te sueño de frente y se siente la muerte gritar. Que vos sos la vida, yo soy la muerte de una golondrina, vos sos la ruta, yo soy una garita con dos putas sin dormir, vos sos la risa, yo soy lo que miró la Mona Lisa. Vos sos el cielo, yo soy un barrileta que soltaron el violín. Porque no puedo ni hablar, soy un cangrejo puto viejo y para atrás. Cuando llamás porque sí y te empezás a reír contando cosas nomás, te me invitas a cenar y el corazón se me sale de puta para festejar. Que vos sos la playa, yo soy el gordo que perdió la malla. Vos sos la tierra, yo soy como un avión que se hace mierda contra vos. Vos sos el agua, yo soy un salamín en el desierto. Vos sos el centro, yo la villa miseria más al sur que se inundó. Porque no puedo ni contestar, soy un sojero que no aprendió a cosechar. Me pruebo ropa al revés, soy Julia Roberts, soy mujer bonita, pero por menos guita. Que vos sos la gloria, yo soy un club que entró en convocatoria. Vos sos el brillo, yo soy el calzoncillo agujereado de una violación. Vos sos la fama, yo soy una promesa fracasada. Vos sos vanguardia, yo soy la taquicardia de una guardia de morón. Thank you. El último romántico, señor. El último romántico.